siempre positivos, amigos, amigas, porque en este programa vamos a hablar sobre la cultura y también sobre el patrimonio cultural. ¿Qué es patrimonio cultural? Ya en algunas ocasiones hemos dicho patrimonio sonoro de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Para abordar este tema me acompañará Patricio Robalino, que está ya en camino. En breves minutos estará con nosotros. Porque de inmediato, ¿qué les parece si me acompañan ustedes a compartir la reflexión de cada mañana aquí en nuestro programa? Recuerde que esto lo tomamos de la página de Shoshan y lleva por título Mañana es nunca, autor anónimo. Mañana es nunca, mañana es nunca. Si condicionas tu conciencia, si fácilmente te dejas vencer, si el ocio te corrompe, si dejas para mañana lo que puedas hacer hoy, mañana es nunca. Si la aulia se impone a tu voluntad, si vacilas y no tienes seguridad, si tus fuerzas te dominan fácilmente para acercarte a lo que te edifica, si la pereza corroe tu cerebro, mañana es nunca. Si no tienes mentalidad ganadora, si condicionas tu conciencia, si no utilizas tu capacidad reflexiva, mañana es nunca. Si no tienes mentalidad ganadora, si condicionas tu conciencia, si no utilizas tu capacidad reflexiva, mañana es nunca. Si no razonas y no buscas comprender con claridad lo último, el porqué de las cosas y el supremo fin de la existencia humana, mañana es nunca. Si no te ubicas en la realidad, si no comprendes ciertamente tu condición de persona humana, si te gusta vivir una vida humana, si te gusta tener una vida fácil, si no tienes formación personal, si has perdido el camino, si no sabes valorar con honestidad y valentía la vida misma, que es su esencia, mañana es nunca. Si no guardas el debido respeto por las plateadas canas de tus padres, si no consideras las experiencias de otras gentes, si realmente no sabes vivir como ser humano, si no analizas con tu conciencia la dimensión humana, mañana es nunca, amigos, amigas. Por ello, hay que vivir ahora, porque mañana es nunca. Mire, qué fácil esta reflexión de poderles invitar a ustedes a que tomemos una decisión hoy. Abrazarnos y a decirnos, aquí estoy, a valorarnos. Siempre es importante el valor que podemos dar a nosotros mismos. A veces estamos pensando solamente en los demás y nos olvidamos de nosotros, que el esposo, que los hijos, que los nietos, que la escuela, que el trabajo, pero no hay un minuto para nosotros mismos. Así que le invito en este instante a reconocerse usted. Si está frente a un espejo, mírese tan bonita que es. Sí, ¿no? ¡Qué linda! ¿Cómo es su cabello? ¿Cómo son sus ojos? ¿Cómo es su boca? ¿Cómo es su cuerpo? ¿Cómo es usted interiormente? Desde tiempo, en este instante, démonos el abrazo de los buenos días y digamos, soy un ser humano que está aquí, que vive, que siente, que vibra. ¿Cuántas personas podrán estar detrás de nosotros? Pero no nos hemos dado cuenta el por qué. Así que este es el instante, este es el momento para usted. Un abrazo gigante para ustedes, ese reconocimiento como ser humano, como persona. Y seguramente usted en este instante pues está ya reconociéndose, y para nosotros poderle acompañar, lo vamos a hacer con música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Quería decirles que al inicio del programa ustedes habían escuchado El Diablo Suelto con César Sánchez. Y ahora en este momento nos vamos a escuchar una canción un poco añeja, parte de nuestro patrimonio, que se llama El Baile de la Santa. Hay santas, santos, yo creo que sí, cumpleañeros, cumpleañeras, todos ustedes, las maravillitas. Aquí está dos damitas que hicieron historia dentro de este patrimonio, como es Nancy Murillo y Zeneida Avilés. www.casadelacultura.gob.es. Memorias en los ritmos del Ecuador. Desde el Yupaychisca Manta hasta el Pasacalle Cama, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Memorias en los ritmos del Ecuador. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿qué pasó con este identificativo los días martes? Les habíamos anunciado a ustedes. Patricio Robalino, pues ahora nos acompañará los días martes. Esos martes especiales que vamos a tener aquí con estos talleres radiales, que los comparte en diferentes oportunidades, en diferentes espacios, pero que lo hace aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que por circunstancias ajenas a su voluntad, no va a poder hacerlo los días lunes, así que te estaremos recibiendo, Patricio, los días martes. Muchas gracias, Laurita, un cariñoso abrazo, igual a mi amigo Andrés, acá siempre en el sonido, extrañándoles un poco porque quería venir a compartir estas travesuras que hacemos desde el Centro Cultural Huasipungo, ¿no? Tanto de... ¿qué será? Por un lado las investigaciones, por otro lado los talleres que compartimos con la gente. Claro, Pato. Sobre todo temas como el que tú me planteabas abordar, como es la cultura, el patrimonio cultural. Tanto se dice de estos términos, pero a veces como que perdemos de vista, ¿no? No estamos centrados. Hablamos de la cultura, buscamos serie de definiciones y decimos la cultura es todo. La cultura está en el pueblo más recóndito de nuestro querido Ecuador, pero sin embargo a veces escuchamos frases como estas y decimos, es que eso está feíto, tiene que ser algo mejorcito. Sí. Entonces ahora usted nos va a quitar esa nube que tenemos y vamos a entenderla desde su visión a lo que es la cultura y lo que es el patrimonio. Yeah. Yo veo, quiero decirles a ustedes, amigos, amigas, que hoy vamos a escuchar, mientras desarrollemos este tema, músicas de la Sinfónica Andina Infantil de Ayora. ¿Esto es de dónde? En el cantón Cayambe. En Cayambe, pero hay, ¿no?, chicos de Cayambe y Tabacundo. Así. Y Tabacundo. Por acá tenemos también otro CD en las manos de Patricio, de la banda juvenil Itlut, así se llama, del Instituto Tecnológico Luis Ulpiano de la Torre. De esto Cotacachi. Es de Cotacachi, al hablar de Ulpiano de la Torre. Y también tenemos la Orquesta Infanto Juvenil de Sangolquí, una historia musical, una leyenda, diría yo, de estos jóvenes talentosos, sí, que la, pero creo que jóvenes y adultos también hay aquí. Sí, ¿o son? Lo que pasa es que es un disco doble. Ah, en el uno ya. Están los chicos y en el otro CD están los adultos de los la adultos, banda. O sea, se han hecho una combinación, es una dupleta, digamos, un duple, un duple de este CD, que también nosotros vamos a ver cómo lo podemos reproducir aquí en esta radiodifusora. Según la ley de comunicación, su reglamento, las resoluciones nos dicen música compuesta e interpretada aquí en nuestro país, de nobles y aquellos que tienen trayectoria. ¿Cuándo nos referimos a lo Nobel? A ver, vamos a, lo habíamos leído también en, porque nos ponen las conceptualizaciones para poderlo entender, porque hablamos de nobles y decimos, ¿serán solamente jóvenes? ¿O también serán adultos que recién incursionan? Ya. Claro, y entendemos precisamente, Patricio, lo que tú nos acabas de decir. Nobles, composiciones nobles, se refiere a aquellas canciones que no han sonado en los medios de comunicación. Así que lo que hacemos aquí en Florilegio, cuando les decíamos de un CD, sonó solamente una canción y el resto quedó relegado, no sonó, significa que esas están dentro de los nobles. Por supuesto. Estaba aquí con nosotros uno de los intérpretes ecuatorianos, como es el maestro, mira que se me fue el nombre ahorita. Que estuvo la semana anterior aquí en nuestro Johnny programa García. No, ¿quién más estuvo? Alguien que nosotros decíamos que estaba dentro del género rocolero, pero él decía, me resisto a Roberto Zumba. Y él decía, de las 1400 canciones, ¿qué pasa? ¿Las puedes cantar a las 1400? Dice, a veces no me acuerdo, claro. Dice. Pero entonces significa las 20 que, claro, las 20 que pide el público, y nos olvidamos de las demás y creemos que esas ya han pasado a la historia. No, señores, son canciones que están dentro de los nobles porque no se lo escuchó en los medios de comunicación, ni siquiera en aquellos espacios que vale la pena. Bueno, no más palabras. Bien. ¿Qué te parece? Ya, bueno. Escuchemos música antes de desarrollar el tema. Sí, y a propósito de la música, les quería contar que acabamos el día viernes, porque terminamos, verás, haciendo un trabajo de campo sobre las celebraciones del Viernes Santo. Y digo terminamos porque se desarrolló un taller de gestión cultural con los directores de agrupaciones que vamos a escuchar. De agrupaciones infanto-juveniles del Ecuador. Entonces, este taller lo desarrollamos en las aulas del Consejo Provincial de Pichincha. Y asistieron personas del Conservatorio Nacional de Música, de las organizaciones musicales de Sangolquí, del Valle de los Chillos, de la Sinfónica Juvenil de Conocoto, de Quichuar, estuvieron de Esmeraldas, de la banda sinfónica, de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Esmeraldas, su director, el maestro Romy Miller, estuvieron, la maestra cubana Magdalena Carbonell, del Conservatorio Nacional de Música, de aquí de la Casa de la Cultura estuvo participando la maestra Cecilia Tapia en representación de la Camerata, y creo que salió un trabajo muy, muy hermoso. Y entonces, tenemos tarea entonces, Pato. Para ampliar pues el trabajo de cada una de estas agrupaciones de aquí, de nuestro querido país, pues tenemos tarea de ubicarles para en los próximos días conocer sobre estas agrupaciones y a su vez poder conocer el desarrollo musical de estas grabaciones, de este gran trabajo que hacen. Ya habíamos hablado, Pato, durante estos días, el trabajo de un artista, que significa todos los días, todas las noches, una constancia. Y en este caso de las orquestas infanto-juveniles, Laurita, con una característica, que no solo interpretan, sino que educan a los chicos, los forman en el campo musical, es decir, al tiempo que graban un CD, que hacen presentaciones, siguen un proceso educativo, es decir, les brindan conocimiento de estos niños, estos jóvenes, formándoles en el campo tan bonito y tan difícil también de la música popular del Ecuador. Entonces, ahora escuchemos el primero, que sería Ancholaj. ¿De la agrupación? Sí, esta agrupación la dirige un querido amigo de... Ay, siempre se me escapa el nombre, ¿verdad? De Tabacú. A ver, director ejecutivo, dice, ¿no? Soledad Inlago, yeah. Presidente de la UNOPAC, me imagino que es la organización que auspició indígena, esto, sí. ¿No? Gabriel Serrano de la Fundación El Quinde, coordinador de SAYA. Edison Meneses, director musical de SAYA, instructores César Bustos, Jofre Terán, Rodrigo Ligna, Melinton Saltos, Mairene Imbaquingo, Rubén Bustos. Ya. El equipo logístico está Jaime Valladares, Yudi Flores, Pablo Endara, Alfredo Andrango, Mesías Bautista, que están aquí, que vale la pena también dar a conocer el trabajo de este gran equipo para que aquí en el primer tema nos muestran una recopilación de coplas tradicionales bajo el nombre de Ancholaj, un trabajo de los hermanos Bustos, que como digo, no solo son músicos tradicionales, sino que comparten sus conocimientos de vientos andinos, de bandolín, de guitarra con los niños del sector de Ayora. Entonces, escuchemos. Es un San Juan recopilado por Aníbal Puga. Ya, vamos a escucharlo. Thank you. Y nosotros ya estamos de regreso aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ya habíamos escuchado ya una de las canciones. Y solo escuchar a los niños tan talentosos, pues ya nos ponemos a pensar qué trabajo tendrán que realizar todos los maestros, las maestras, para poder lograr la atención y poder tener una armonía con cada uno de los niños. Pero bueno, Pato, vamos a lo que nos ocupa. Claro. Vamos a lo que nos ocupa. Cultura. Yo voy a abrir aquí una conceptualización, una definición aquí que nos dan. Y decimos, conjunto de conocimientos e ideas no especializados, adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. ¿Qué le parece esto? Bueno, volvemos al tema de rato que estábamos hablando fuera de micrófonos. Cuando abrimos un taller sobre gestión cultural, yo siempre les digo, a ver, los que tienen computadora, los que tienen acceso a internet, por favor, pongan cultura y se les va a desplegar un sinfín de definiciones. Pero para nosotros, Laurita, la definición de cultura está ligada a la formación ideológica. Por ejemplo, vamos a decirlo directamente. Los movimientos de izquierda tienen una conceptualización de cultura más ligada a la gestión social, ¿no es cierto?, más ligada a la realidad social. Para los movimientos de derecha, de la ideología de derecha, no estoy cuestionando, solo estoy ubicando, digamos, ¿no es cierto?, la cultura está más ligada a esa expresión elitista, Laurita, es una expresión tradicionalista, si cabe el término. Voy a ser un poquito más específico. Cuando se habla de cultura, dicen, por ejemplo, para las conceptualizaciones de derecha elitistas, dicen, es que, ¿has escuchado, Laurita, que dicen, es que el señor es culto porque lee Shakespeare, porque lee García Márquez? O porque come con cubierto, si no come con la cuchara o con los deditos. O asiste al Teatro Sucre, dicen, y escucha conciertos de Vivaldi, de Mozart. No. Esa es una concepción muy antigua, ligada a un ejercicio de poder de ciertas clases económicas pudientes, que nos hacían creer que solo ellos son cultos y que la cultura popular tiene menos valor, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando uno lee las definiciones de cultura, muchas de ellas están ligadas a este trabajo de, ¿cómo diríamos?, de las bellas artes, las grandes obras de pintura, las grandes obras de literatura, las de música clásica. En consecuencia, le dan menos valoración a las expresiones populares. Y aquí te hago acuerdo, Laurita, de una cosa. En el año 1849, por ahí, un señor de apellido Thompson, si no me equivoco, en una revista que se llama La Vanguardia en Inglaterra, publica un artículo, por primera vez escribe la palabra folclore, ¿no es cierto? Uh-huh. Y escribe folclore como las expresiones del pueblo. ¿Pero por qué? Porque los ingleses conquistaban pueblos de África, dominaban, los colonizaban, sacaban el oro, etcétera. Pero también encontraron que esos pueblos dominados tenían sus rituales, su cultura, su comida, sus dioses. Entonces ellos, para no llamarle cultura, le llamaron folclore. Es decir, la palabra folclore nace con una especie de sentido peyorativo. O sea, nosotros, los ingleses decían, nosotros hacemos cultura y lo que los pueblos dominados hacen es folclore. Entonces el folclore nace... Pero eso también ha ido cambiando, perdóname que solo te diga, claro. Porque a veces encontramos folclore y ya son como performance, como cosas que las vamos creando para mostrarlas. Sí. O sea, yo suelo decir que las palabras tienen un... como seres humanos, no seres humanos, seres vivos, nacen, crecen, evolucionan, se adaptan, se transforman o mueren finalmente. Hay muchas palabras que tú ves que ya han fallecido, o sea, ya están en desuso. Pero en el caso de la palabra folclore, que es la que nos ocupa, nace con ese sentido peyorativo. En América Latina, nosotros tomamos la palabra folclore y la revalorizamos. Nótese que en el año 1980, 1970, 80, 90... los grupos folclóricos, entre comillas, tenían gran fuerza. Estoy hablando de Inquilimani, Quilapayún, Pueblo Nuevo, por acá los cuatro del Altiplano. Es decir, se llamaban a sí mismos grupos folclóricos, y porque además, tenía gran fuerza. Sí, poco para explicarlo, porque claro, yo al inicio cuando tú decías el folclore y nació como algo peyorativo, pero aquí en Latinoamérica tuvo fuerza, y de hecho... Quizá por ahí entra cuando tomamos un disco de las Mendoza Suasti, voy a decirlo, ya. Y encontramos folclore ecuatoriano. Por supuesto. Es decir, acá se, como digo, las palabras tienen su uso de acuerdo a las sociedades. Acá revalorizamos. Pero también hay que ser, como diríamos, justos con la palabra folclore. También ha ido perdiendo su valor, Laurita. Acuérdate que cuando, por ejemplo, en el Congreso Nacional... de hace algunos años, alguien lanzó un cenicerazo contra la cara de otro diputado. Dijeron, es que es folclor, dice. Es nuestro folclor, dice la gente. Es que es folclórico. O si no, cuando alguien va a comprar un rondador, así le venden desafinado, dice, es que es folclórico. Es decir, la palabra folclor también ha ido perdiendo su vigencia. Si ya no tiene la fuerza de los años 1970, 1980. Ahora más bien se habla de cultura popular o de la diversidad cultural, por lo tanto llegamos al campo de la interculturalidad, de la diversidad cultural. Pero volvamos al principio, Laurita. Regresamos. ¿Qué es la cultura entonces, con todo este análisis? ¿Qué es la cultura? La cultura, o sea, podemos encontrar mil definiciones, pero cuando le preguntamos a alguien, dice, es que la cultura es todo, dicen. La comida, el vestuario, nuestra forma de hablar, nuestras religiones... nuestro, ¿qué será? Todo lo que somos nosotros, ¿no es cierto? Nuestras músicas, nuestras danzas. Pero ojo, yo sí les digo a los amigos oyentes, la palabra cultura ha sido secuestrada por los artistas. Es decir, por ejemplo, voy a una parroquia, llamamos a los gestores culturales, decimos, va a haber una reunión de cultura, vamos a crear un comité de cultura. Vienen los poetas, los músicos, y los que hacen danza, ¿no es cierto? Y formamos el Comité de Cultura. Pero ojo, yo digo que está secuestrada la palabra cultura, porque en cuanto pregunto a alguien en la calle, ¿qué es cultura? Me dicen, incluye la comida, el vestuario, la religión. Digo, entonces, ¿por qué en los comités de cultura no vienen las señoras que venden comidas típicas en el mercado? ¿Por qué no vienen los señores viejitos que cuentan las leyendas de su pueblo? ¿Por qué no están incluidos todas las personas que hacen cultura? Es decir, también hay que tener un poquito de cuidado en el tratamiento de la palabra cultura, porque con mucho afecto, les digo así, con mucho cariño, los artistas, aquellos que practican música, danza, teatro, o literatura, cine, en cierto sentido son los más visibles de ejecutores de las identidades culturales de los pueblos. Pero en cambio, el resto de la comunidad como que se invisibiliza. Entonces, para usted, ¿qué es la cultura? Para mí es una especie de fluir permanente de relaciones entre los seres humanos y entre los seres humanos y la naturaleza. Fruto de esa relación para sobrevivir, nosotros creamos productos tanto intelectuales como materiales para poder sobrevivir y para dejar huella de nuestra existencia. Cuando creo productos inmateriales, voy a decir rezos, cantos, coplas, danzas, estoy creando lo que llamaríamos el patrimonio cultural intangible o inmaterial. Pero asimismo esa relación, esa posibilidad de sobrevivir, me exige, por ejemplo, crear sillas, mesas, cucharas, platos, una iglesia para ir a rezar, un templo, un sitio ceremonial. Entonces estoy creando lo que se llama patrimonio cultural tangible, material, que lo puedo palpar. Ahora, el patrimonio cultural tangible, cuando lo puedo desplazar, digamos, una pintura de Guayasamín la puedo llevar a España para hacer una exhibición. Ese patrimonio cultural tangible sería mueble porque se puede desplazar y regresar. Lo llevo a España y lo traigo. Y cuando es inmueble, este patrimonio cultural, cuando está en un sitio X y no lo puedo desplazar, lo puedo mover. La iglesia de San Francisco, por ejemplo. La iglesia de San Francisco no la puedo llevar a España para hacer una exhibición, ni las ruinas de Cochasquí. Eso es patrimonio cultural tangible, pero inmueble, no se lo puede desplazar. Es decir, hay varias clasificaciones de lo que es patrimonio cultural. Y vamos a hacerlo y vamos a seguir según lo que nos muestra el Ministerio de Cultura y Patrimonio, ya. ¿No? Patrimonio cultural material, lo que nos acaba de decir Patricio, ¿cómo lo definen? El patrimonio cultural material es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad que posee un especial interés histórico, artístico, arquitectónico, urbano, arqueológico. Y la clasificación de este patrimonio material están los bienes arqueológicos, sitios, piezas y colecciones arqueológicas. Las huacas, los hierros. Por ejemplo, si nos vamos a Puyango, ahí vemos, hay un patrimonio material, mi material sería porque son cosas que no las podemos mover, como las piedras petrificadas. Ya, no es inmueble, o sea, sería un patrimonio cultural material inmueble. Inmueble, ajá. Porque no se pueden trasladar. Y hay los bienes muebles, que lo que nos acaba de decir Patricio, porque eso sí podemos mover, pinturas, esculturas, retablos. Hablemos de las murales, iglesias, ¿no? Textiles, las orfebrerías, la filatelia, minusmática. Numismática, así es. Las monedas. Monedas. Piezas etnográficas, patrimonio fílmico, las películas ahí, documentales, entre otros. Y los bienes inmuebles es la arquitectura civil, religiosa, vernácula, funeraria, plazas, caminos, etcétera. Entonces ahí hemos visto la clasificación que nos acababa de mencionar Pato, que de alguna forma está también documentada. Cuando hablamos de los bienes arqueológicos, recordamos sitios, piezas, etcétera. Bienes muebles, pinturas, esculturas, porque se pueden mover, ¿no? Para darles una exhibición en otro lado. Exacto. Y los bienes inmuebles son aquellos que no pueden moverse y que también están, por ejemplo, estas definiciones tienen mucha relación voy a acordarme ahora del Código Civil, ¿no? Cuando te hablan de los bienes muebles y de los bienes inmuebles, ¿no? Y ahí entendemos mucho de esta diferenciación. Bueno, vamos con música. Ya. Y al regresar seguimos hablando sobre el patrimonio cultural e inmaterial, los ámbitos del patrimonio inmaterial y los impulsos que se han dado. Vamos. Ya. Entonces escuchemos a la Orquesta Infanto Juvenil de Tumiñahui, cuyos representantes estuvieron participando en el taller de gestión cultural y tuvieron la bondad de obsequiarnos este CD con la música de los guaguas de Sangolquí. Una compañera ex integrante de Huasipungo también trabaja en este proyecto. Les saludo, ella debe estar oyendo la entrevista, es Katy Pazmiño, está aquí primerita. Ella fue violinista de nuestro grupo, ahora dirige esta orquesta infanto juvenil. Y vamos a escuchar el tema Longuita Caprichosa, es un sanjuanito en interpretación de la Orquesta Infanto Juvenil del Cantón Rumiñahui. estamos ya de regreso nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Aquí estamos escuchando música Nobel en este programa, con talentosos y talentosas, niños y niñas, y sobre todo sus maestros y sus maestras que ponen todo de sí para que queden productos como estos que ustedes acaban de escuchar. Siempre para nosotros es un placer, es un honor poder difundir estos trabajos. Y nuestra tarea sigue en pie, de buscar a los responsables de este trabajo, ¿sí?, de estas agrupaciones, para poder compartir con ellos de cerca ese trabajo que han realizado. Bueno, y vamos a seguir nosotros por acá con, ahora que hemos un poco definido sobre la cultura, sobre el patrimonio material, inmaterial, ¿no es cierto? Sí. Ahora vamos a seguir avanzando nosotros con esto. Y bueno, veamos qué nos dicen acá y luego tú nos das supuesto, ese aporte. Patrimonio cultural inmaterial, lo que les habíamos mencionado, ¿no? Muebles, inmuebles habíamos hablado en antes. Hoy nos vamos con el inmaterial, que ya Patricio nos dio un adelanto. El patrimonio cultural inmaterial comprende los usos, representaciones, conocimientos, técnicas, tradiciones o expresiones vivas, heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestras futuras generaciones. ¿Ah? Y nos vamos con el ámbito de patrimonio inmaterial. Son las tradiciones y expresiones orales, lo que hablamos, que viene de generación en generación. Los cuentos que nuestros cuentos, que nos cuentan los abuelitos. Ahí están, las artes del espectáculo. Ahí hablamos de música, danza, teatro, montajes, performance. A propósito de esto, les vamos a hacer la invitación. Vamos ahí con una cuñita. Este sábado va a haber un programa especial aquí en la Casa de la Cultura Andrés. ¿Será este sábado? ¿Sí? ¿El territorio de las artes? Sí, este sábado. Sí, exactamente. Entonces, hay una jornada durante todo el día aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hacemos ese paréntesis para que usted no falte. Venga con toda su familia porque va a poder ver títeres, va a poder ver danza, va a poder ver música, y en forma teatro. Gratuita, todo lo que. Ajá, y además nos dice Patricio que es totalmente gratuita. No se la pierda. Hablamos de los usos sociales, rituales y actos festivos. Ya, en la zona amazónica, sobre todo, hay esto, ¿no? Sí, en todas las culturas. Los usos sociales, la forma de saludar, la forma de comunicarnos. ¿No es cierto? ¿Qué más decía? Los rituales. Acabamos de pasar la semana mayor de Semana Santa. Todos vamos acongojados a la iglesia, miramos las imágenes, etcétera. Es decir, todos esos forman parte de este patrimonio cultural intangible. El arrastre de caudas. Ejemplo, aunque es una herencia importada desde Europa, ¿no? Sí saben eso. Tú mismo nos contaste aquí el año anterior sobre esto, pero que se ha quedado aquí y lo hacemos nuestro y que es el único casi en Latinoamérica. ¿Ves que aprendí? Muy bien. Estás tomando la lección. Qué bonito. Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. Ya, la luna. Sí, el tiempo de sembrar, el tiempo de cosechar, cuando hay luna buena, y relacionados con la naturaleza, por ejemplo, el uso de la agüita de toronjil, el uso de la ayahuasca, para qué sirve la manzanilla, todo lo que nos cuenta, eso es parte del patrimonio cultural intangible de nuestros pueblos. La guayusa. Eso. Imagínense ustedes lo que escuchábamos, que se levantan 1, 2, 3 de la mañana a servirse la guayusa, por ejemplo, en la Amazonía, para contarles a sus hijos, a sus nietos, sobre todo cuando son varones, que van transmitiendo sus enseñanzas de generación en generación con estas agüitas, miren. Sí, todo a eso se refiere. No sé si es que podría levantarme a las 2 de la mañana a servirme un agua de guayusa para escucharme, es lindo, ¿no? Y las técnicas artesanales tradicionales. ¿Ahí qué viene, Laurita? Viene, por ejemplo, esa forma de hacer trompos, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que aquí hay un artesano en Quito? Los luthiers en sus instrumentos musicales. Los señores que hacen trabajos en correa, zapatos, Las piedras que las hacen para nosotros darnos gusto ahí majando la carne para... Los sombrereros, todos esos los sombreros de paja toquilla. Los conocimientos ancestrales. Y ahora tantas cosas, tantas artesanías que podemos ver en los, sobre todo cosas que vienen de Tawa, collares, llaveros. Todas las culturas tenemos todo lo que vamos a ese hacer. Grupo de conocimientos ancestrales. Lo retomamos a esto, pero ahora hablemos del patrimonio inmaterial, que hablábamos de las expresiones vivas que van heredadas. Entonces, esta es una clasificación de lo que nosotros habíamos hablado, pero vamos a conceptualizarlo un poquito. Mira, antes de profundizar, porque como en radio no hay como... se nos acaba el tiempo. hay otro tipo de clasificaciones que a mí me encantan también, y son muy útiles. Vamos a hacerlo. Mira esto, por ejemplo, dice patrimonio de respeto. Esta clasificación habla de un patrimonio de respeto. ¿Se refiere a qué? A los templos, a las iglesias, a los sitios sagrados. Recuérdese que no hay que mirar solo con nuestra visión cultural. O sea, patrimonio de respeto, por ejemplo, si somos católicos, vamos a una iglesia con mucho respeto. Pero nuestras comunidades irán a una huaca, a un pogio, a una quebrada, a un sitio que ellos consideren sagrado. A una chorrera. Entonces, eso es patrimonio de respeto, primer grupo. El segundo, patrimonio edificado, el que construimos nosotros, o sea, el, por ejemplo, hablamos del Centro Histórico de Quito, es un patrimonio edificado, ¿cierto, verdad? Porque fue construido con las manos de nuestros habitantes, con el sacrificio. Algo que no quiero dejar pasar de la primera parte que tú decías, cuando el nuestros indígenas utilizan el sombrero. Yeah. Y a veces creemos que hay lugares donde tiene que sacarse el sombrero para ellos significa respeto el uso del sombrero. Y claro, es que estamos mirando, juzgando con los ojos de nuestra visión cultural a otra cultura. Es dramático eso. Es como si yo me fuese a otro país, por ejemplo, que sea por Europa, por los pueblos árabes, en donde tengo que dejar los zapatos fuera del templo para poder ingresar. Acá no, pues, o sea, entro a la iglesia, pero sin embargo, aquí cuando entro a la iglesia, muy pocas veces entro con gorra, con sombrero, pues, me saco, me persiguen. El patrimonio de respeto se refiere al conjunto de creencias que cada comunidad, cada grupo cultural tiene respecto a sus símbolos sagrados. Es decir, hay mucha gente aquí que en efecto no respeta la cultura del otro y lo toma mal. Por ejemplo, hay algo dramático, Laurita, que quiero acordarme, y justo ahí en la mañana un amigo me hizo acuerdo, que hace algún tiempo, con el pretexto de que hay que uniformar a los chicos en las escuelas y colegios, se obligaba, por ejemplo, a desprenderse del vestuario indígena y ponerse el uniforme de tal o cual colegio. O lo que es más grave, a algunos les cortaban la trenza, el cabello largo, para uniformarlos al resto. Eso es una falta de respeto, o sea, es una intolerancia también. Una agresión contra otro grupo cultural, creyendo que nuestras normas culturales deben ser de uso de todos, y no es verdad. Hay las que ponerse... conocidas normas de urbanidad. Pero para nosotros. Para nosotros. Exactamente. Bueno. Pero no quiero ir muy lejos en cuanto a los zapatos. Hay lugares en la Amazonía donde también debemos respetar y sacarnos nuestros zapatos para subir a donde los chamanes, por ejemplo. Por supuesto. En cambio, aquí, si te vas donde el médico para que te cure, no, por supuesto, vas a entrar al consultorio puesto los zapatos. Es decir, hay que respetar las concepciones culturales de las diferentes personas. O sea, ojo, yo siempre pongo eso en el tapete, pongo esto de que es muy violento, es casi una agresión juzgar a otras culturas con nuestra visión, con la que nos han formado en nuestra cultura. Es decir, por ejemplo, hablando en música, hablemos en música. La gente dice, no, es que, a ver, la escala de 7 notas, do, re, mi, fa, sol, así, debe ser respetada. Ya, pero eso para nosotros que tenemos formación occidental. Pero si voy a oírle a un pingullero que toca microtonos, que toca aparentemente desafinado para mis oídos, porque tengo otra concepción. O en la Amazonía, capela. A capela, y tocan un violín, y que tenemos unas canciones y que incursiona también, ¿no?, por otro sistema de notas. Entonces estamos juzgando a otra cultura con nuestro modo de ver, con la forma en que nos... Y decimos que feo, está desafinado, no me gusta, eso es tanta cosa, pero nos olvidamos que para ellos es una expresión la más noble que puede existir. Por supuesto, y debe estar en función de alguna actividad. O sea, de algún ciclo personal o vital, o del ciclo agrícola, o del ciclo religioso. Es decir, nosotros debemos ponernos en los zapatos del otro para poder comprender las manifestaciones culturales y respetar la diferencia cultural. Allí entran los conceptos, el uso del concepto interculturalidad, diversidad cultural. Es decir, con esto concluyo ahorita esta parte, que no hay, esta es una premisa que siempre les hago anotar a los chicos, no hay culturas superiores ni culturas inferiores, solo hay culturas diferentes. Eso es la diversidad que tenemos en nuestro país. O sea, no se puede hablar de que esta música es mejor que la otra. No, solamente son culturas diferentes. Eso hay que comprender y respetar la existencia del otro y el derecho del otro o de la otra a expresarse a través de su arte. Ahora recuerdo, no voy a dar nombres por respeto. Por respeto. Cuando alguien me decía, es que en el Otavalo solo escuchamos música indígena, como que si no hay música de los mestizos. Y estaba tan enojado que dije, no, ahora hay la cuestión del respeto también, que si alguien quiere escuchar ese tipo de música. Por supuesto, es decir, los indígenas con el mismo derecho podrían decir, prendo una emisora, cualquier emisora X de todo el espectro radial, y dice, escucho solo música mestiza, y no ponen indígena. O sea, ¿por qué no nos ponemos en los pies del otro? Es decir, hay que, para juzgar en materia cultural, hay que ponerse en los pies de la otra cultura y tratar de comprender por qué es el porqué de sus expresiones. Tema muy bonito, mi estimado Patricio. Muy emocionante. Sí, pero ¿saben qué? Hay muchas cosas que Patricio tenía que indicarnos dentro de lo que era el patrimonio cultural inmaterial que ya habíamos hablado sobre esto de las tradiciones, de las artes, de los usos sociales, de los conocimientos, de las técnicas artesanales, del respeto, y hay muchas más. Así que vamos a dejarle ahí un pare, una interrogante, para continuar el próximo martes acá con Patricio Robalino, que nos va a seguir acompañando aquí en el Yupay Chisca, Manta, hasta el Pasacalle Cama, ¿casiera sí, o dije sí. al revés? No, está muy está bien, bien, ya, ya, está bien, ya estoy aprendiendo. Entonces, muchísimas gracias a ti, Patricio, por haberte dado cita a este encuentro, gracias, aquí en nuestro programa intercultural, por favor. Y también a ustedes por haberme acompañado. Y les vamos a dejar con otra agrupación. ¿De quién? ¿Se trata? La Orquesta Juvenil del Instituto Luis Ulpiano de la Torre de Cotacachi. También jóvenes interpretando un San Juanito, me parece que se llama Curiloma, algo así, ¿no? Es el número 5, ¿ya? Hasta la próxima. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.